presento, mi nombre es Carolina Ferreira, soy estudiante de comunicación y periodismo en la UNAM. Escuché que te gusta la publicidad, que eres muy creativo, entonces, ¿por qué elegiste estudiar comunicación y periodismo? Estudié comunicaciones porque siempre me gustó desde chico, dudé muchas veces, pero la verdad es que me di cuenta que me gustaba desde chico y era lo que hacía naturalmente, ¿no? Naturalmente me gustaba grabar cintas, cassettes y mezclarlos, la música. De chiquito, en lugar de jugar fútbol, me la pasaba pidiendo a mis papás que me compraran una cámara de cine, una película, y la primera película la hice con cámaras de fotos. Toda mi vida estuvo regida por el rollo de la comunicación. Cuando de repente estuve en prepa y en universidad, dije, híjole, no tengo nada que pensar. Realmente lo que más me gusta, y yo creo que soy muy de la idea de que si tú haces lo que más te gusta, es de lo que mejor vas a hacer. Quizás si seas muy bueno o no, pero es de lo que mejor vas a hacer, porque lo que haces es con pasión. ¿Tus inicios en los medios? Mis inicios en los medios fue, la primera vez que trabajé fue en Cablevisión, un amigo mío en la prepa, en quinto de prepa, Lalo Suárez, con el que después produjo otro rollo. Trabajaba en Cablevisión y una me invitó, cuando me dijo que trabajaba ahí, le dije, invítame, fui y me volví. Y desde ahí empecé a trabajar años sin un peso, hasta que ya de repente ya les dijo, ya necesito que sepan las patrocinas. Ya así empecé a trabajar y después gané un concurso en W, una estación de radio muy importante que se llama Radio College. La primera vez mandamos era un concurso para mandar un programa, la primera vez perdimos, la siguiente volví a mandar otro, tampoco nos llamaron, no, pero esa vez nos llamaron, ganamos, luego volví a mandar otro, ganamos, volví a mandar otro, ganamos, y me dijo, bueno, pues, ¿qué quieres? Dije, que me contraten. Y sí, efectivamente, a la cuarta vez me contrataron. ¿Otro rollo cómo impacta tu vida profesional? No, otro rollo fue importantísimo. Mi vida profesional es definitivamente antes y después de otro rollo. No tiene duda. Uh-huh. Definitivamente así fue. Y otro rollo lo que hizo y lo que logró fue que obviamente que la gente me conociera, que yo me sintiera cuadro, que yo pudiera pues actuar como normalmente actuó, darme cuenta que funcionaba ser yo y no tener que ser un conductor que no soy yo. Y otro rollo pues fue definitivamente el parteaguas para poder hacer lo que hoy tengo y lo que hoy he podido trabajar y que hoy he podido conseguir y de lo que he podido aprender fue definitivamente gracias a otro rollo. ¿De qué opinas sobre los medios de comunicación actualmente? ¿Crees que lo que se transmite es en realidad lo que la sociedad mexicana necesita? Yo creo que hay mucha basura. Hay muchas cosas desechables, hay muchas cosas que no funcionan, otras que funcionan mucho. Yo siento que hay de todo y hay para todos. El asunto es quién qué decide ver cada quien.